Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Saludos amigos, amigas, bienvenidos a una nueva entrevista de Mindalia Televisión y vamos a hablar de ego, vamos a hablar de cómo rediseñar nuestro ego y sacar el máximo beneficio a este nuevo rediseño y para ello vamos a hablar con nuestra invitada Teresa Mendoza, a quien saludamos ya. Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mira, te comento que vamos a hablar de algo muy importante, muy potente que nos va a apoyar a nuestro crecimiento personal el día de hoy. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de eso que anunciaba pues justamente cuando comenzábamos. Si te parece, voy a hacerte mi primera pregunta. ¿Qué significa para ti, Teresa, rediseñar el ego? Mira, comentarte que nosotros, cuando somos bebés, tenemos nuestra mente en blanco, limpia. Y conforme vamos transitando experiencias en esta encarnación, vamos adquiriendo programas y vamos haciendo un sistema dentro de nuestra mente. Esta mente está formando una identidad de acuerdo a la sociedad donde nacemos, la cultura, las personas que nos rodean, lo que vamos aprendiendo día a día, lo que vamos experimentando, escuchando. Entonces nos volvemos un programa en sí, de acuerdo a características de cada sector, de cada país, de cada lugar en el que te vayas encontrando, vas adquiriendo este ego que es una personalidad, que es una máscara. Y esta identidad es lo que te permite desenvolverte aquí en la Tierra. Recordemos siempre, y esto es lo más importante, es comprender y recordar que somos un alma encarnada en un cuerpo transitando esta experiencia para poder experimentar y aprender virtudes y para poder evolucionar. Entonces es súper importante comprender en este punto que el rediseño del ego tiene que ver con la primera comprensión de que somos este programa, de que somos este sistema, admitirlo, comprenderlo, saberlo desde la observación a ti mismo, desde reconocer tus propios patrones en distintas áreas de tu vida, en la salud, en tus amigos, cuáles son tus creencias. ¿Qué es lo que para ti representan estas personas, dado que la Tierra simplemente va a tomar la forma de la percepción que tú le des de acuerdo a tus programas? Así que cuando tú rediseñas este ego se vuelve saludable, porque recordemos que no podemos eliminarlo, ya que de qué manera nosotros vamos a mostrarnos ante las personas. O sea, podemos rediseñarlo, mas sin embargo no eliminarlo, es nuestra manera de transitar aquí. Me quedé sin micrófono. Claro que sí, Teresa, decía, pero ¿qué estrategias podemos utilizar para ser conscientes de cuando nuestro ego toma el control? Por supuesto, lo más importante es darnos cuenta de los patrones repetitivos. ¿Qué es lo que estamos transitando en cada área de nuestra vida y se repite y se repite y se repite? Nuestras relaciones, ¿qué tipo de personas nos rodean? ¿Cómo es nuestra pareja? ¿Cómo son nuestros amigos? ¿Cómo es nuestra reacción frente al dinero, frente a nuestras finanzas, a nuestra salud? Entonces, lo primero es una autoobservación para poder comprender qué clase de programación llevas. Y a través de esa conciencia de saber qué programas son los que traes, y esto yo digo que es básicamente sentarte un rato que estés libre y te sientes y anotes y anotes y anotes por áreas, todas las creencias que te vayan llegando. Y luego se trata de trabajarlas, se trata de hacerlas conscientes, se trata de simplemente cambiar este aspecto. Y que no es tan fácil como que de la noche a la mañana lo vas a hacer, porque primero se tiene que tener una comprensión y luego una práctica. Y esta práctica tiene que ser diaria para que se convierta en un hábito. Debido a que nosotros cuando somos niños también automáticamente hemos aprendido a esta altura de la vida a cepillarnos los dientes, por ejemplo. A bañarnos, como que ya tenemos esa cultura, eso se hizo por repetición, por repetición, por repetición. Lo mismo tenemos que hacer reeducando nuestra mente, comprendiendo que ya eso no nos sirve, debido a que esos fueron los patrones que nos inculcaron nuestros ancestros, nuestros padres, la manera en que la sociedad vivía, mas sin embargo hay que comprender que hay experiencias nuevas para transitar. de que no todo el mundo se trata de lo que nosotros creemos que realmente es el mundo, sino que hay más posibilidades y esto nos permite expandir nuestra conciencia, buscar trabajos mejores, tener una mejor salud, poder decir, yo sí puedo estar así. Y eso también mediante la experiencia de otras personas, asesorarte de personas que ya han transitado por esos caminos. ¿Qué técnicas utilizarías o podrías recomendar para rediseñar nuestro ego, Teresa? Bueno, nosotros trabajamos con la técnica de Theta Healing y esta técnica lo que hace es ir al estado teta del cerebro, que es esta parte donde uno está entre despierto y dormido, y cuando el subconsciente está permeable, podemos hacer estos cambios de manera más rápida. Entonces la hipnosis también es otra herramienta, regresiones, tienes bastantes herramientas. Lo más importante aquí es la conciencia de que esto es real, porque muchas veces hay una duda, ¿será real, no será real? Mi mente lo está inventando. Y básicamente lo primero es que tú tienes que descubrirte como programa, descubrir qué cosas repites todos los días, cómo tu vida se ha formado y cuáles son tus limitaciones, qué es lo que crees que es posible y lo que no crees que es posible, que por ahí no puedes transitar, que eso no lo puedes hacer. Desde esa comprensión de tus propias limitaciones puede haber un cambio, porque te atreves a experimentar comprendiendo que solo son ideas y miedos creados por tu mente y no que es algo real. ¿Entiendes? Es como quizás en algún momento de tu infancia se originó un trauma debido a cierto aspecto de tu vida que te hace creer que esto es de esa forma. O lo escuchaste de algún adulto, o lo viste, o lo experimentaste, pero no todas las experiencias son iguales y desde esa comprensión hay un crecimiento. ¿Y qué consejo le darías a alguien que lucha constantemente con su ego? Bueno, básicamente todos estamos en este despertar de conciencia y yo siento que lo primero es cambiar nuestro lenguaje, porque nuestra palabra nos empodera, nos determina, nuestra palabra crea en la tierra. Esta lengua es como una varita mágica que está trayendo creaciones. Entonces lo primero para darte cuenta cuando tú estás lidiando con tu ego es observar tu impulsividad. ¿Cómo es que reaccionas cuando alguien te dice algo? Si reaccionas a la defensiva, si empiezas a gritar, si empiezas a alterarte, si empiezas como a perder el control, es tu ego quien está tomando el control en ese momento desde la manera superviviente del cerebro. Entonces, si tú ya te das cuenta que eso está ocurriendo, puedes respirar, centrarte, neutralizar y desde ahí abordar cualquier tema que quieras tocar con otra persona. Porque tocándolo desde el ego, lo único que vas a lograr es conflicto, lucha. Siempre el conflicto, la lucha, la pelea, viene del exceso de ego, de querer imponer tu verdad al otro, tu creencia al otro y tu manera de ver la vida al otro, cuando simplemente se trata de ampliar la percepción, dado que todas son verdades. No se trata de cuál sea mejor o peor, sino cuál puede complementarte a vivir la vida que tú quieres, desde tus propios parámetros. ¿Cuál es tu parámetro de éxito, de abundancia, de riqueza, de amor? ¿Qué es lo que tú crees que quieres o mereces? Y desde ahí trabajar, porque absolutamente no todos los seres humanos somos lo mismo. Y esa ha sido la falla, tratar a los seres humanos como un paquete. Entonces, a todos les dan la misma solución. Esto es personalizado, porque cada quien sabe qué es realmente lo que quiere obtener de esta vida y qué es lo que ellos estiman que es mejor en esta vida. Y desde ahí hay que trabajar, desde lo que a uno le importa y le interesa, no lo que a todos. ¿Qué enseñanzas, Teresa, crees que el ego está tratando de ofrecernos? Bueno, siento que lo que hace el ego también es siempre protegernos. Siempre nos está protegiendo de una supuesta catástrofe. Es decir, que si nos pueda, siempre te pone el peor escenario. Y si esta persona me traiciona, y si este negocio no me sale, y si no soy capaz de hablar en este momento, y si no soy capaz de lograr hacer este evento, y si no soy capaz de juntar personas, y si no soy capaz de enfrentar esta situación. Entonces el ego siempre está poniéndote el parche antes de la herida para que no transites ese dolor, esa incomodidad, porque como ya comprende que cuando te pasa algo malo hay todo esta bomba química, ¿no?, que hace que uno se sienta de una manera pésima, que tenga angustia, que tenga dolor, que tenga insatisfacción, pues trata de salvarte de todo eso. Y no te das cuenta que en hacer eso, porque es una persona que por miedo no acciona, por miedo se aleja, por miedo no habla, por miedo se calla, por miedo se aparta, y lo que hace es desconectarte del mundo y finalmente te sientes en una soledad profunda y vuelves a caer en lo mismo. Entonces, lo primero es entender que los sentimientos y las emociones las vas a experimentar igual. Y eso es lo primero que hay que quitarse. Entonces, el ego lo que trata de enseñarte aquí es, te puedo proteger, pero tú tienes que decirle, sí, ego, te agradezco que me protejas, pero elijo vivir de esta manera, elijo transitar esta experiencia, elijo accionar en favor de lo que yo quiero y lo que yo sueño. Y eso es lo más importante, atreverse a hacer lo que uno realmente vino a hacer y quiere hacer, y no dejarlo en el tintero por miedo, por ese ego que te está constantemente hablando. ¿Cuál es la diferencia entre la voz del ego y la voz interna, la voz interior? ¿Cómo podemos discernir una de otra? Mira, es muy sencillo. La voz de la conciencia, del espíritu, del amor, jamás te va a dar un juicio. Jamás te va a decir que hagas algo en contra de alguien. No te va a decir, véngate, no te va a decir ojo por ojo, diente por diente, no te va a decir que insultes a alguien, que te apartes, no te va a decir nada, porque el ego siempre quiere hacer eso. El ego es quien quiere dividir. El ego es quien quiere mostrarte que hay una dualidad. El ego te separa de otras personas y te coloca encima de otras o debajo de otras mediante la comparación. Cuando hace que tú te sientas más inteligente, que te sientas más exitoso, o cuando hace que te sientas más feo, más tímido, más incapaz, te hace compararte con otras personas. Entonces, de estas dos maneras, te vas dando cuenta que el ego siempre está buscando compararse, protegerte, decirte cosas de miedo, evitarte ese dolor, pero a la vez también te puede decir unas voces muy negativas en tu mente, que no puedes, que eres incapaz, que no es posible hacerlo. Va a decirte muchas cosas respecto al dolor. En cambio, la voz del espíritu es dulce, es amorosa, siempre te está impulsando, siempre te está diciendo que creas en ti, que puedes, que todo es posible. Entonces es fácil diferenciar estas voces cuando ya te has escuchado. Por eso es tan importante la introspección y en estos momentos el silencio también. ¿Puedes compartir un ejercicio, una práctica específica para reconocer cuando tu ego está influyendo en tus decisiones? Sí. Bueno, lo más importante es darte cuenta de tu impulsividad. Cuando sientas que todo se está desacomodando, que se está desbarajustando, que realmente te estás enfrentando hacia otra persona o hacia situaciones de una manera desagradable, sino como impuesta, es el ego, definitivamente. Y si es desde una manera con dolor, con sufrimiento, con sacrificio, es el ego, porque así lo aprendió y así cree que es la vida. Si la vida es sufrida, que la vida es triste, que la vida es fuerte, difícil, que el dinero no crece en los árboles, que las relaciones no siempre son buenas, porque hay traición, que hay infidelidad, que los hombres son malos. Si todas estas energías están concurriendo dentro de tu mente y están formando un egregor de pensamiento que te está repitiendo constantemente esto, te das cuenta que es el ego. Entonces, como ya sabes que eso es, porque te has dado cuenta que siempre a tu mente viene el mismo pensamiento, en ese momento respirar, estar en silencio y hacer un centramiento, un ejercicio de enraizamiento, viendo cómo tus raíces entran al centro de la tierra, entran por la planta de tus pies y viendo cómo todo tu cuerpo se llena de luz y estás recibiendo el canal desde arriba y se centran y se encuentran en tu corazón. Tanto la energía del cielo como de la tierra entran en ti para mantenerte centrado en el espíritu. Y ahí para es cuando... terminar, Teresa, ¿cuál sería el primer paso práctico para alguien que quiere empezar a trabajar su ego? Bueno, lo primero es la humildad. La humildad, porque lo que tú vayas a encontrar quizás no te va a gustar. Quizás creo que siento que a la mayoría de personas no les gusta mucho que les digan sus defectos. Siempre les gusta que les digan cumplidos, que les digan cosas lindas que están experimentando. Pero cuando te dicen esto, quizás no siempre lo tomas de la mejor manera. Entonces, ¿quién puede hacerlo? Tú mismo. Tú mismo puedes auto-observarte, ver tus reacciones con los demás. ¿Cómo le contestas a una persona que llega y te trata de una mala forma? ¿Cómo eres con los demás? ¿Te cuesta dar? ¿Te cuesta recibir? ¿Te cuesta expresarte? ¿Te cuesta dar las gracias? ¿Qué es lo que estás fallando, se puede decir así, ¿no? Porque en verdad es muy, muy etérico esto, o sea, depende de los valores de la persona. Mas, sin embargo, tú Primero, autodefinirte como qué ser humano quieres ser, qué es lo que sí quieres buscar y anular de ti todo comportamiento que creas que no es coherente con el plan de tu alma, con el plan de tu espíritu y con lo que tú mismo estás eligiendo para ti. Eso es lo más importante, o sea, ser coherente con lo que quieres ser. Si a ti no te gusta que tal persona haga eso, tú no lo hagas. No hagas que la otra persona cambie. No obligues que la otra persona sea como tú quieres, sino realiza lo que tú quieres de manera coherente para ti. Y se te será entregado por coherencia, nada más. No porque tú impongas a los demás la manera de ser. Enseña siempre desde el ejemplo y muéstrate siempre como el ser de amor que eres. Pues muchísimas gracias, Teresa Mendoza, por haber estado con nosotros para darnos las claves de cómo rediseñar nuestro ego, un elemento dentro de nuestra psique y de nuestro ser que nos permite pues estar en este mundo físico, en este mundo denso, pero que también nos protege para que no nos volvamos un poco locos ante tanto input. Gracias por habernos dado estas posibilidades de conocerlo un poco mejor y saber cómo abordarlo. Y te deseamos pues eso, estés muy pronto también en Mindalia Televisión. Gracias. Muchas gracias. Y recuerda que nada es bueno ni nada es malo. Todo simplemente es. Un besito. Así es. Pues muchísimas gracias a todos vosotros, a todas vosotras, por estar en Mindalia Televisión. Nos volvemos a encontrar dentro de un ratito aquí en Mindalia.com.